segundos afuera, segundo bloque en Buenas Tardes Pueblos Libres. Bien, libres de leer lo que querramos, libres de entender lo que querramos, libres de desinformarnos, como generalmente hacen un poco todos los medios, porque todos los medios son un instrumento de este aparato y esta orquesta de desinformación. Veníamos hablando ayer, ¿no? Como diría, creo que Unamuno, ¿no? Decíamos ayer, dijo. Creo que era Unamuno u otro personaje español. No sé, después de 4 años de interrupción por problemas, o sea, por asuntos gubernamentales, militares, volvió a la escuela luego de ser censurado, después de 4 años, y dijo, como decíamos ayer. Es una de las frases que más marcan la historia de la humanidad, mire. Primero por invalidar el proceso que a él lo reprimió, ¿no? Lo dejó afuera. Lo censuró. Estas cosas solo sirven para demorar lo que está destinado al avance. No importa que me lo demore 4 años, 2. El avance es inevitable, el crecimiento es inevitable. Así que bueno, yo creo que también el crecimiento de la... Está un poquito fuerte el fondo. El Fondo Monetario Internacional. Le iba a preguntar, ¿qué fondo? Rápido, para el chiste fácil, sí. Bueno, es inevitable también que tarde o temprano nos terminemos informando bien y aprendiendo, si es que tenemos que seguir con estos supuestos portales de noticias, a entenderlos. Hoy, no entenderlos no solo es un pecado, sino que habla de hombres cansados, de hombres y mujeres cansados y cansadas, que no tienen la suficiente voluntad o el intelecto algunas veces, o el tiempo, el dato, las ganas. Claro. Cansados, sí. ¿No? Para decir, este está trabajando desde esta punta, aquel está mirando hacia lo otro, este tiene que tapar al gobierno, este se tiene que diferenciar de todo. Es el caso aquí de los amigos de la izquierda diario, que también... Pues mire que son buenas esta gente. Le damos la bienvenida. Les damos la bienvenida en el quinto programa a la izquierda diario. Ojo que tenemos que vender pan casero por ahí, no le peguemos mucho. Nos van a sacar. Dijeron que iban a traer pan casero, claro, por eso teníamos que leer el portal. Nos van a sacar de la facu si le pegamos mucho. Bueno, ¿qué pasa con la izquierda diario? En el primer bloque estuvimos hablando de piquetes, básicamente. Los portales están cubriendo el asunto de los piquetes. También los supuestos crímenes de guerra en Bucha, en la invasión ruso-ucraniana. Para la izquierda diario, lo que más importa acá son los movimientos sociales y los piquetes. Ahora, ¿cómo importan y cómo presentan eso? Antipobres, dice. Y sí, es cierto, son antipobres en Capital Federal. Todos unidos, la redacción, todos unidos, frente de todos, comilla, guiño, guiño. Son todos lo mismo. ¿Por qué? Porque se tienen que diferenciar constantemente. Larreta pidió quitar los planes sociales a quienes reclaman cortando la calle. Está bien, es así. Antipiquetes, segunda noticia. Contra el derecho a reclamar, Zabaleta, que es un integrante del Frente de Todos, intendente, ataca a organizaciones sociales y Larreta pide de reprimir. Por eso, ellos toman la noticia intentando todo el tiempo meterte en la cabeza que ellos son lo mismo que decía Nico del Caño en el 2019. Bueno, sostener hasta que seamos el segundo poder, viste, del electorado, viste, la segunda fuerza nacional, sostener hasta que sangre, hasta que todo. Bueno, are the same, son lo mismo. Tienen que seguir esa línea, estos muchachos. Chino Navarro se alinea con Zabaleta contra la protesta y habla de cortes salvajes. Bueno. Personaje el Chino Navarro. Sí, es un personaje el Chino Navarro. Por último, ya para dejar el asunto de las protestas sociales, hablan de ley de alquileres en la izquierda diario. Un debate para modificarla, que eso no está mal, sin soluciones a la crisis habitacional. Y yo me preguntaba en el corte, ¿no? Digo, ¿y pero qué? A ver, la crisis habitacional, como toda sociedad ya desarrollada y tecnificada, es complejo esto. es complejo. Si bien la política es una herramienta de transformación social, no es una herramienta que va a hacer lo que yo quiero, cómo quiero, cuándo quiero, ¿no? Es todo muy complejo esto. ¿Qué proponen? ¿Que venga Stalin y haga un plan de monoblocks por todo lado? ¿Qué se piensa? No somos China, muchachos. No somos China, que somos el primer fabricante a nivel mundial. Agarran millones de millones de yuanes, de dólares, de lo que sea, y se arman ciudades enteras, los tipos, que todavía no están habitadas. Las hacen para el futuro, inclusive. Dice, a ver si las vamos habitando ahora. Uy, todavía no vino nadie. Bueno, no sé, igual tienen una galería, tienen shopping. Ciudades que están preparadas para 100.000 personas, tienen 9.000 algunas veces ahí adentro. Creo que les pasó 4 o 5 veces a los chinos. Las dejaron ahí quietitas, las van a evitar. Bueno, he visto que Infobae le tiraba palos a la administración china como tratándola de ineficaz, ¿no? Sí. Porque hizo una ciudad que todavía no vive nadie. Dele tiempo que ya llega. No hay problema. Eso no se cae, muchachos, no lo van a tirar abajo. Bueno, quizás sí tendríamos que admitir que se adelantaron mucho. Bueno, no sé, la izquierda por ahí tiene esa idea, ¿no? Una especie de stalinismo, de peronismo, monoblocks para todos, para todes. Barrios como Ciudad Evita, ¿no? ¿Conoce Ciudad Evita? No personalmente, pero sí. Los hizo Perón esos monoblocks, uh-huh. Creo, los de Ciudad Evita. El mismo nombre lo dice, me parece. Bueno, y no sé, vamos a ver qué proponen a esto, por lo menos. A ver, ¿cómo informan sobre esto? Este martes funcionará la comisión de la Cámara de Diputados para tratar las propuestas del Frente de Todos y Juntos por el Cambio. Pues son sus propuestas, no son las nuestras. Ambos ponen sobre la mesa beneficios para los propietarios y no ofrecen una salida para los millones de familias que no pueden acceder a una vivienda digna. Es que si estuvieran ellos en el poder, seguro expropiarían todas las viviendas y listo, se termina el problema. Claro, eliminás con la propiedad individual. No, y bueno, ahí estamos. Ahí sí que va a venir Infobae y te va a decir, te van a expropiar el auto, te van a expropiar lo que quisieron hacer con el gobierno cuando avanzó sobre el asunto Vicentín. Asustar a todos que eran un socialismo comunista y te iban a sacar el Megán, el Renault Megán que con tanto esfuerzo te compraste. Bueno. Estas cosas, por aquí anda navegando la izquierda diaria. ¿Qué tenías vos ahí? No, recién estaba chusmeando. Espere que tenemos tendencias después de Google. Tenemos una noticia relacionada con el plano internacional. También, si quiere, la vemos ahora. Que sí. Tenía que ver con un equipo de básquet. Hoy está medio raro el asunto acá, ¿no? Sí, está todo dispar. Está un poquito raro. No tengo un full tampoco. El primer día empecé con un full. No me acuerdo qué noticia era. ¿Algo del fondo puede ser? Sí, el fondo. Pobre el fondo que no le pagamos, era. Pobre fondo. Una. Caso tenemos una que es de Tiempo Argentino, que habla de Estrella Roja, el equipo abucheado por negarse a la manipulación y politización del deporte. Una nota muy interesante que plantea si está bien realmente cómo relacionar el ámbito del deporte con las cuestiones que tienen que ver con la política internacional. Vio que varios equipos de fútbol, de distintos deportes, se manifestaron en contra de Rusia, o mejor dicho, a favor de Ucrania y demás. En este caso, un equipo de básquet, si no me equivoco, que es Estrella Roja, sí, de Belgrado, se negó a llevar una bandera que decía Stop War y que llevaba los colores de Ucrania, obviamente, ¿no? Uh-huh. El equipo que era contrario en la cancha con ellos, no me acuerdo el nombre, si quieres ya se lo busco. El contendiente, ahí está. Salgiris, no se usa mucho. De Lituania, eso. Un país lituano que, obviamente, Lituania es país miembro de la OTAN, por lo tanto no tuvo ningún conflicto. El tema es que la Estrella Roja, que es de Serbia, Serbia no pertenece a la OTAN. Entonces lo que ellos argumentaron es que no los podían obligar a ir en contra de las políticas o las decisiones de su propio país. Así que bueno, el periodista lo que plantea es eso, hasta qué punto está bien o no meter asuntos que tienen que ver con la política internacional, y en este caso con conflictos bélicos delicados, ¿no? Donde hay muchas cuestiones de fondo, con el ámbito del deporte. Obviamente que sabemos que la FIFA lo quería sacar. Bueno, la gente exagera mucho. Hace poco me enteré de un conflicto que hubo en el Estrella de Berisso acá. Ah, también. Sí, hubo un conflicto acá en el club de fútbol de Estrella Berisso. Sacaron al ruso. Resulta, eso mismo. Sacaron al ruso Polanski. Pobre ruso. Sí, porque era, creo que era nieto de rusos. Claro. Entonces dijeron, no, no podés jugar. No, sos nieto de rusos, no, no se puede. No se acuerda que querían sacar la crema rusa. La crema rusa también. Que la heladería no venda la crema rusa. No puedo jugar al Tetris. Ah, también es ruso. Y sale un cosaco. Ah. Bueno, los cosacos son ucranianos. Claro. De oriundos de la península de Crimea, justamente los cosacos. Y eso es muy extraño, porque los cosacos, si bien son tienen una identidad ucraniana, allí alojada, salidos desde la península de Crimea, también es un símbolo de orgullo nacional ruso. Los cosacos. Es como el mate, una cosa así. Sí, es algo así. No sabemos de quién es. No peleamos. Algo así. Así que bueno, ahí está la nota de la Estrella Roja que se negó a llevar la bandera. Y bueno, van a saber si son sancionados o no. Pero no me parece mal el planteo que hace el periodista. Es más, yo no estoy de acuerdo con que se cante ni siquiera el himno nacional, que antes, si mal no recuerdo, no se cantaba en los partidos de fútbol. Desde que yo tengo conciencia, sí, ahora... Y usted hace unos años que tiene conciencia. Sí. No hace mucho. Pero bueno, ¿y por qué las rivalidades se llevan a otro ámbito? No sé, es un deporte. Me parece que se pasan tres pueblos cuando utilizan un evento deportivo como una representación del ser nacional, ¿no? Es demasiado. A ver, hay países... Considero que hay países que son tan pobres en su misma economía, en sus expectativas, en su juego en el mundo, o con culturas más pequeñas, que claro, cuando más o menos aparecen en un evento internacional, dicen, acá estamos nosotros, ¿no?, representando, y utilizan el himno nacional. Pero se vuelve casi como un asunto muy divisorio, como si se estaría jugando una guerra. Exactamente, eso, entre naciones, la ya una eliminación de culturas, ¿no? De hecho, bueno, ¿se acuerdan? No sé en qué mundial fue que habían sancionado, creo que no sé si era serbio el jugador, porque había hecho un saludo medio nazi. Sí, no puedo recordar, si estuviera Luciano acá seguro se acuerda. El otro día había el saludo, no sé, es una postura que toman los jugadores mexicanos cuando se escuchan el himno. Es casi nazi, ¿eh? Claro. Se llevan la mano corazón. Al corazón. Así decís, bueno, me estira la manito y le crece un bigotito. Y es delicado, yo no sé, sí. Yo prefiero que quede en el ámbito deportivo y qué sé yo, no digo que lleven las banderitas, todo, pero cuando hay, sobre todo en naciones como la ex Yugoslavia, donde muchas veces en los mundiales se tienen que enfrentar y ya el enfrentamiento aún dentro de la cancha toma otro matiz, ¿no? De violencia, de agresiones, a veces insultos de las hinchadas, entonces no está muy bueno eso. Sobre todo si te obligan a tomar una postura. Porque en este caso vemos que casi todos son pro-OTAN, ¿no? Entonces, eso es más delicado. Bueno, hasta allí con esta noticia. Bueno, tenemos... A ver, por ejemplo, yo quería hacer hincapié en esto de Infobae, porque hacía varios días que los medios, sobre todo los medios de la corporativos hegemónicos, estaban fogueando desde hacía dos semanas. Va a faltar el gas. El gas y el gasoil, el gas, todo va a faltar. Claro, el conflicto, invasión de Rusia a Ucrania mediante. Compré tres garrafas, por duda. Compré tres garrafas. Y vamos a acumular garrafas como si fuesen papeles higiénicos. Claro. Son más pesadas, eso sí, no creo que. Bueno, Infobae acaba de tirar una acá, no sé si la viste en tu mazo de cartas. Para nada, no aparece. Qué raro. El gobierno negocia un acuerdo tripartito y esto es una gran malicia de parte del redactor de la nota. Primero digo la noticia, ahora digo por qué la mala leche. El gobierno negocia un acuerdo tripartito con Brasil y Bolivia para asegurarse la provisión de gas en el invierno. Claro, Bolivia es un gran proveedor de gas. Esto es lo que a mí se me venía a la cabeza. Digo, más allá de que te crezca el precio del crudo y del gas internacionalmente, y que yo no sabía que Argentina dependía del gas, pero quizás sí depende de otros que en su producción utilizan ese gas. Bueno, entonces se estabiliza una parte, se desestabiliza todo. En fin, como fuese. tenemos al amigo Bolivia, que es proveedor de gas. Digo, tan mal no debemos estar en la orquesta, en la sinfónica del mundo. Digo, por lo menos con el tema de los pedos, ¿no? Con el tema de los pedos no nos van a faltar. Ahora, parece que esto se cayó, porque hacía 2 semanas venían fogoneando que iba a faltar. Y al final, acá se está negociando una especie de acuerdo. Bueno, ahora, la mala leche del redactor de Infobae de decir un acuerdo tripartito. Es una palabra que está prácticamente en desuso. Obviamente que es una palabra, está reconocida por la RAE, pero se usó mucho para recordar a un acuerdo de 3 partes que hicieron Alemania, Italia y Japón. El pacto tripartito. Creo que lo hicieron en 1933, si no me equivoco. 32, 33, por allá. La Segunda Guerra Mundial empezó bastante antes, muchachos. Primero con la invasión de Japón a China, por ejemplo. Bueno, en fin. Y firmaron el pacto tripartito. Y ahora esto, ¿viste? El gobierno negocia un acuerdo tripartito. No sé, a mí me parece un poquito de mala leche. Quizás no. Pero bueno. Medio rebuscado usted también. Sí, pero con esta gente hay que mirarlos de lejos ya. De lejos hay que mirarlos. Se acercan, se están acercando a 200 metros y usted ya agarre, ponga la mano en el facón y a ver qué pasa acá. Sí. A ver si tenemos algo más de Infobae. Es insoportable Infobae hoy, la verdad, no hay muchas noticias. Medio. Encontré algo mejor en La Nación, por ejemplo, advertencia. Kicillof pidió al FMI que no haya ajustes porque en la provincia no da más la situación social. O sea, primero, qué irreverente este muchacho, gobernador, que le pide al fondo que afloje, ¿no? Justo, ¿cómo va a aflojar? Que está tan pobre el fondo, que necesita pobre tanto dinero. Es increíble, esta gente hablaba de que los Kirchner se querían hacer con la maquinita de hacer billetes, con la fábrica esta, la empresa Chicone, una imprenta era básicamente. Bueno, pero nunca hablan de que el Fondo Monetario Internacional en realidad es el organismo internacional que tiene la máquina de hacer billetes. Ellos fabrican billetes, fabrican valor. Así, ni siquiera lo fabrican más de una vez. Digita. Sí, ya se digita. ¿Cuánto tenés? 60 lucas. Ahí salen. Listo, 60 lucas. Acá está. Bueno, ellos son los que tienen la máquina de hacer billetes, ¿no? Ellos y la Reserva Federal de Estados Unidos, por cierto, que emite a lo loco. Tiene una deuda, no la van a pagar ni en 500 años van a pagar la deuda que tiene. Y China meta a comprar bonos de deuda a Estados Unidos. China está meta a comprar. Mirá vos. Bueno, esa no está tan mal. La Nación tiene un affair muy destacado con Tiger Woods. Se ve que esto del progresismo y de la igualdad entre los seres humanos ha llegado a La Nación de una vez y para siempre, espero, ya que Tiger Woods es negro, es un jugador de golf negro. Así que bueno, parece que la gente que lee La Nación ya no tiene problemas con aquellos golf, que parece. Tienen... era por el golf también. Y era muy buen jugador de golf el negro. ¿No juega más? Se retiró, creo. Tenía un problema. Quiere volver a jugar. Con el sexo, ¿se acuerda? ¿Con el sexo? Sí, tuvo que ser un tratamiento. El jugador de gol, que no, el palo. No, al contrario. Todo lo contrario. Ah, mire. Era, usted. ¿Cómo se le llaman cuando son adictos al sexo? Tiene un nombre. Sexópatas. No, tiene otro nombre más científico, ¿no? No, no me acuerdo. No, había uno, pero no me acuerdo. Sí, no es ninfómano porque eso es de mujeres. Sí. El hombre, no sé. Pajero. Ese no suena muy científico. Ah, tiene razón, tenía que ser científico. Sí, creo que tuvo que hacer un tratamiento. Tuvo problemas con las parejas, todo un desastre el muchacho. Ah, mire usted. Tendremos algunas. Creo que tenemos 2 noticias de Alemania, ¿puede ser? Teníamos una noticia, sí, 2, es verdad, sobre Alemania. Porque acá tengo algo, ¿no? Error de cálculo, reapareció Merkel para responderle a Zelensky por las críticas a su decisión sobre Ucrania y la OTAN. Bueno, sé qué habrá dicho Merkel, pero lo cierto es que en Alemania la situación está complicada porque dice que desde hoy, ámbito financiero dice esto, ¿no? Aumentan los precios en supermercados hasta un 50%, ¿no? Ya se venía previendo una inflación que según las encuestas Este sábado subió al 15,2%, pero no descartan que va a llegar a una cifra, de dos cifras justamente, ¿no? Como consecuencia, obviamente, la guerra entre Rusia y Ucrania, ¿no? Así se informó en los medios de allá. Como resultado del aumento de los costos de la energía, los precios de los alimentos ya habían subido alrededor de un 5%. Eso fue antes, ¿no?, de que estallara la guerra. El presidente de la Asociación Alemana de Comercio, Subanpagen Strugenbagen, le dijo... No, es elegible esto. A ver, yo le digo. Neu Osnabrücker. Claro. Sí. Bueno. Zeitung. Parece un tema de Rammstein. Sí. Bueno, la cosa que el señor este alemán advirtió que se avecina una segunda ola, no de COVID, sino de inflación, que sin duda será de dos dígitos. Sí, la de COVID sería como la cuarta, quinta, sí, ya. Ya no sé cuántas. Ya estamos empapados de COVID. Surfeando. ¿Viste cuando vas a la playa? Y dices, ay, cuidado que está fría, cuidado que está fría. Ay, la patita, ay, la rodilla. Ya está todo mojado, mete. Las venimos surfeando las olas. Sí, como y las de inflación también. Sí. Lo que pasa es que ellos no suelen tener inflación. Son economías de primer mundo, ejemplos para países tercermundistas como el nuestro. Claro, dice que el problema está suscitado porque muchos países europeos obtienen más de la mitad de sus fertilizantes de Rusia, ¿no? Por lo tanto, con el tema de la inflación, la madre Rusia. No les está vendiendo, no está exportando los fertilizantes, entonces los precios de recursos como los fertilizantes, el diésel y los piensos están subiendo actualmente a niveles récord. Y bueno, muchachos, ustedes tienen industria automotriz y tienen, me saco el sombrero, una de las mejores del mundo. Así que a fabricar más Mercedes-Benz, ya está, listo. Ya puede, ¿qué van a hacer? Y es más, aumentenlos, porque los que los compran no tienen ningún problema en pagar el doble. El Mercedes. Contento. Todos contentos. Y la segunda noticia, que también viene de Alemania. De Alemania, tiene que ver con un hombre. Un hombre. Un hombre. Un solo hombre. Un solo hombre alemán, que por suerte no tenemos que leer el que nombre. Se transformó en un arma química. Sí, sí, sí. Debe ser el Übermensch de Nietzsche, el superhombre. El superhombre. El superhombre, sí, sí. Este hombre se vacunó 90 veces contra la COVID-19, nada más y nada menos que para vender certificados truchos. A ver, 90 veces. 90 veces. Tuvo 90 certificados, pero se vacunó menos. No, porque aparentemente para obtener el certificado sí o sí se tenía que vacunar. Así que habrá recorrido todos los centros de vacunación. La cosa es que lo descubrieron a este señor de 60 años porque parece que fue dos días seguidos al mismo lugar. Sí. Ah, pero qué señor este. Claro. Alguna de las enfermeras le echó el ojo, entonces cuando fue al otro día, pero este ya vino ayer, yo ya lo vi, le dijo al otro, y ahí se armó todo el quilombo. Aparentemente le encontraron certificados en blanco. Si me hace el aguante, porque el streaming está dependiendo de un cable. Ah, está en terapia intensiva. Sí, espera que conecto el cable, hágame el aguante, por favor, porque dependemos de un cable. A ver. Entonces este señor, como decíamos, se dio distintas... Ya está, volvimos. Sí. Este señor fue a distintos centros de vacunación y se dio distintas vacunas. Se acuerda que la más conocida es la Pfizer allá en Alemania. Y lo descubrieron que en su casa tenía también certificados truchos, que los tenía en blanco y los vendía a aquellos que no se querían vacunar, pero que lo necesitaban para ir, por ejemplo, a espectáculos públicos, a lugares de trabajo. Aparentemente todavía lo siguen exigiendo. Y acá se los vendía a los votantes del Partido de Libertad. Claro. ¿No? Sí, en su momento hubo una publicación de ese estilo que la acá viene la música del Übermensch, el arma definitiva bacteriológica. Está llegando. Qué loco, ¿no? 90 veces se vacunó. Y después hay gente que hace tantos quilombos porque no se quiere poner una. Una no se quiere poner. 90 se puso el hombre. Aprendan. Aparte un ejemplo, ¿no? Un ejemplo de responsabilidad. Es una máquina alemana, indudablemente. Obviamente, no podía ser menos. Bueno. Quedó... Así que lo van a acusar por fraude, seguramente. No está detenido ni menos, sino que lo van a acusar por falsificación de documentos. ¿Cómo lo van a detener? Es raro. No lo pueden detener porque no lo deben poder agarrar. Puede ser súper... Puede ser, ¿no? Es raro que lo detengan. Yo, a ver, la ¿habrá sido todo con la misma? ¿Con la Pfizer? No, no, dice que fueron varias. No pusieron los nombres, pero aparentemente se dio... Ah, sí, encima un cóctel, un tutti frutti anti-COVID. Sí. 90 veces se vacunó. Es una máquina alemana, indudablemente. Es el superhombre de Nietzsche. Y es la solución definitiva contra el COVID. Hay que ponerlo adelante de todos. Sale corriendo el COVID. Con el pecho lo para. Oh, los virus por ahí. Es raro porque... Estábamos hablando de que esto le pasó a un país, vamos, de primer mundo, bastante eficiente, hay que decirlo. Por lo menos tiene una política social de lo mejor del planeta, ¿eh? De lo mejor del planeta. Es tan buena que hay gente que se está quejando de lo buena que es. Le juro que lo vi. Vio eso de que acá, nada, porque les das un plan y no trabajan. Bueno, allá son tan buenos los planes que en realidad la gente no trabaja, ¿eh? Se queda viviendo los planes algunos. Después hacen algo, nadie quiere ser un paria o un vago, pero bueno, eso está pasando en Alemania. Es tan buena la política social que genera... La Reta tiene que mandar toda esta gente para Alemania. ¡Ahí está! Mandamos los pobres para Alemania. Ahí está. De paso que se vacunen. Que se vacunen varias veces. Ahora, yendo a lo que íbamos a pensar. Allá tienen... Vamos, que no tienen un servidor como el de la FIP, ¿eh? Ni siquiera para la cuestión del COVID. Es raro que no haya saltado digitalmente que se vacunó tantas veces. Che, el de la FIP está funcionando mejor últimamente, en serio. Hace poco hice unos trámites, funcionó bárbaro. No como hace 4 años. Pero bueno, problemas administrativos aparte, estaba bien eso, estaba bien. No son como los muchachos de la Cámpora acá, que te anotan en un papelito. Claro, porque sabemos, ¿no? Nos vamos a vacunar acá y te atiende un muchacho de la Cámpora. No, la vacuna no te la ponen, te la ponen un enfermero. Eso es correcto. Pero los muchachos que te atienden son todos los muchachos de la Cámpora, que te atienden, son todos amigos los que te atienden. Sí, sí. Bueno, pero te anotan en un papelito y después de 2 semanas te aparece en la app del celular. ¿Se acuerda la tarjetita? Cuidares. Sí, COVID, no me acuerdo cuál. Había varias, hicieron sí, un quilombo, sí. Bueno, después de 2 semanas. En 2 semanas te podés vacunar varias veces antes de que te aparezca. Pero eso allá, es raro. El tipo saltó la seguridad. No sé. Y no 2, 3 veces, sino 90. Es una locura. Sí, es demasiado. En fin, bueno, ¿quiere que vayamos con las tendencias de búsqueda? ¿Llegamos? Bueno, vamos con la tendencia de búsqueda. Hoy es viernes, estamos para el boliche. Hoy es martes, señor. Ah, hoy es martes. Sácame el boliche entonces, sácame el boliche. Listo. Vamos con tendencia de búsqueda. Exactamente. Tenemos en primer lugar a Kurt Cobain, ¿no? Se cumplen 28 años de su muerte, así que está primero en el ranking con más de 5. Se cumplen 28 años y él perteneció a el Club de los 27. Quedamos un total de 55 años tendría hoy en día. 55 años. Sí. 55 añitos. Muy joven, por cierto. Así que bueno, esa fue la búsqueda en primer lugar. ¿Qué los millennials? No, sí. Los centennials los habrán buscado. ¿Quién seguramente. Es Kurt Cobain? Porque... No, ojo que hay banda. Hay jóvenes que escuchan a Nirvana. Lo he visto, o sea, o por lo menos usan la remera. Qué raro, ¿no? El día que se conmemora su muerte, la gente dice, ¡ah, Kurt Cobain! ¿Se acuerdan Busca todo? Frases. Y van a Google. No, es que los medios seguramente fogonean por todos lados. Bueno, la gente empieza a buscar. En segundo lugar está Hasbulla, si es que se pronuncia así. Hasbulla. Sí, que yo primero pensé que el era el muñequito algo... del mundial. No, pensé que era algo árabe, sí. De Qatar 2022. Con Canal. Pero no, se trata nada más y nada menos que de un joven de 19 años que tiene un problema de salud que hace que parezca un nene chiquitito. ¿Cuántos tiene? 19 años. Y usted lo mira y parece, parece una criatura de 5. Exactamente, tiene un trastorno que hace que no crezca, pero además tiene el aspecto de un niño en la cara. Tiene un aspecto de un niño con un poquito los cachetitos de viejo. Puede ser, sí. Así que parece que Hasbulla se cruzó con Cristiano Ronaldo, porque Hasbulla, que es este enano sería, ¿no? Porque tiene... ¡Es blanco! Sí, este se cruzó con Cristiano Ronaldo porque se sacó una foto con uno que le hace la competencia. Parece que hay otro que también tiene enanismo. El que fue Susana Jiménez. Rosic, parece, que se llama el otro. Que tampoco. ¿Y qué están compitiendo? ¿Quién es más enano? Exacto. ¿O más joven? Rosic le hace la guerra a Hasbulla. Entonces, cuando lo consultaron sobre esto, ¿qué dijo Hasbulla? Y no me interesa porque realmente yo soy más famoso que Cristiano Ronaldo, dijo. Oh, se agrandó el enano. Oh, Dios. No me podría importar menos Cristiano Ronaldo, dijo, porque yo soy más famoso que él. Inclusive remató que lo único que hace en los partidos es pasar la pelota. Mirá vos el enano. Es como tener un ñomo en el jardín, te levantás y apareció arriba del techo. Bueno, él vive en su nubecita. Está bien. Él vive en su nubecita, en su burbujita. Él en su burbujita es lo más grande que le pasó al planeta, ¿no? Es lo más conocido y lo más grande. Bueno, así nos pasa todo generalmente. Después tenemos la Champions, porque parece que juegan en la Champions League, sí. Los resultados, cómo siguen los... Más de 5.000 búsquedas todo esto, ¿eh? Hoy. Y en cuarto lugar tenemos nada más y nada menos que a Javier Milei, que aparente va a hacer un nuevo sorteo de su sueldo. Así que acá tenemos en Economía y Política del Cronista, que te avisa cuándo y cómo hay que anotarse para cobrar el sueldo. Que en abril es de casi 350.000. Tome nota. Bueno, a ver, vamos a tomar nota y mañana en vivo nos vamos a estar anotando en el sorteo del sueldo de Javier Milei. Muy bien, entonces dice que el diputado de Libertad Avanza informó que el sorteo se realizará el próximo miércoles 13 a las 20 horas, obviamente a través de su cuenta de Instagram, ¿cierto? Sí. En esta oportunidad va a estar sorteando 347.157 pesos que corresponden al mes de marzo. Seguramente estuvo trabajando muchísimo. Mira, aparece el Zaratustra, mira. Mipalabra.javiermilei.com. Ahí tiene, en esa página tiene que ingresar. Un poroto, Borges. Un poroto, tal cual. Entonces ahí ingresa sus datos personales, nombre completo, fecha de nacimiento, DNI, correo electrónico, número celular y un mail de contacto. Tiene que ser mayor de 18. Si no, no puede anotarse. ¿Por qué? ¿Y la libertad del mercado? No, que el mercado no es para los niños, para las infancias. El mercado es para todos. Y no votan los menores. Y las rifas también son para... Ah, no votan, claro. Ahora entiendo. Dice que, bueno, una vez que usted llene estos datos, el sistema le va a otorgar a cada participante un número único e irrepetible, como los votantes de Milei. Por no suerte. Se crea que son tan irrepetibles. Esperemos que no se clone. A cada uno de los que concursen se le va a enviar un correo electrónico. Sí. En donde le van a mandar la... Está frito con eso, ¿eh? Mucha gente no tiene correo electrónico. Le tienen que mandar un mensaje al Instagram. Sí, o al Telegram. Como podés hacer vos, que estás escuchando, y enviar un me gusta, un mensaje, un guiño, un gif. Sentirte como un niño en un jardín de infantes utilizando esa app social llamada Instagram. Ahí también estaba Buenos Aires Cero. Algunas veces hay cosas copadas, ¿eh? Están todos los videitos de el cubrimiento. El cubrimiento con Pilotos Aguamar. No, Pilotos Aguamar es nuestro sponsor, no. Hemos estado en la Copa Tres Ciudades. Sí, y hemos estado cubriendo el evento. Ahí están, hay 6 videitos en las publicaciones. Te pueden llegar a interesar, son baratitos. 2 minutitos. 2 minutitos cada uno, están buenos. Pásate por ahí y bueno, después... Ah, no, este no te manda nada a Instagram. No te manda. Si estás acá por la guita, no vayas a Buenos Aires Cero en Instagram. No. Y tampoco sorteamos sueldos porque no tenemos. Así que una vez... Me gustaría sortear un par de sueldos. No tengo ni uno, es cierto. En caso de no haber recibido el correo, dice que hay que pedir que se lo reenvíen, ¿no es cierto? A concurso@mipalabra.javiermilei.com. Mipalabra.javiermilei.com. Ay, Dios. Las cosas que hay que soportar en estas democracias modernas. Antes esto no pasaba. Me voy a anotar, no sé usted, pero no me viene mal, El ganador va a tener 10 días, una vez que reciba el mail, para acreditar su identidad. Si no confirma su identidad, se vuelve a sortear. Así que bueno, acá nos dice el cronista que puede participar cualquiera, ¿eh? No importa su ideología, su color, no importa qué diario lee, no importa lo que lee. ¿Y su sexo? ¿Su tampoco, sexualidad? ¿Su no género? No importa nada. No le importa nada. No le importa nada. Bueno. Es democrático, abierto, inclusivo, Javier. Muy bien. Auspicia este bloque mercadolibre.com. Muy bien. Esos son los últimos trending topic de Google. Ayer tuvimos Paris Saint-Germain. Ayer pero tuvimos. Sí. En último lugar está Antonio Lages. A ver. Creo que habló de lo mismo que veníamos hablando. Sí. ¿Qué? ¿Siguió tocando muchacha, Antonio Laje? ¿Siguió ofreciéndole? Maltratando, más que nada. Dice Laje que la Argentina se ha convertido en un país de planeros y de vagos. Ajá. Bancamos toda la inoperancia del Estado y la gestión política, dijo enojadísimo. Inoperancia del Estado. ¿Y por qué no se hace un partido político? No le dé ideas. A mí me encanta, ¿no? La casta periodística. Me fascina. Todo lo que están ahí en un estrado o detrás de un escritorio o con un croma verde detrás que aparecen después, parece que estuvieran en una nave nodriza, llenos de luces, de pantalla. Bueno, eso pasaba más antes. Ahora están paraditos con un LED gigante. Me encanta esta gente. Critica, señala, dice, hizo mal, hizo bien, robó, no robó acá. Y ellos impunes. Privados e impunes, libres de toda condena, castigo, observación social. Claro, yo observo a los demás, nadie me observa a mí. Es maravillosa el sindicato periodista. Y además se dan el lujo de tirar cifras y demás sin ningún sustento. O sea, acá, por ejemplo, él dice que hay gente que gana 64.200 pesos sin hacer nada, con planes. No sé. ¿Cuánto? 64.200. A mí no me dan las cuentas. Una asignación universal por hijo son 6.500 pesos por mes. 5, a eso hay que descontarle 20% que leíamos hoy en un posteo de Facebook. De Facebook, sí. Hay que descontarle 20% porque después te lo dan todo junto si es que acreditás haber. Certificado de estudio, de sanidad. No te dan la asignación universal porque tenés un hijo. Te la dan si el chico está yendo a la escuela, si tiene las vacunas. Si tiene DNI, porque hay mucha gente que no lo tiene. Si tiene DNI, argentino o nacionalizado. Bueno, o sea que 6.500 pesos tenés que tener. ¿Cuántos hijos tenés que tener para cubrir la canasta básica alimentaria? Como 12, creo que decía hoy la publicación. Y a ver, el sueldo mínimo creo que está en los 40.000. Bueno, tenés que tener más de 5 pibes para llegar a un sueldo mínimo. Lo que sí, lo que no está nada mal, es que aparte de la UH, te dan la tarjeta alimentar. Igual le siguen sin dar. Compras comida. ¿Qué vas a hacer? Y con la UH, al chico le compras un par de zapatillas, una cartuchera, un guardapolvo y ya fue. Y el mes siguiente podés comprarle alguna cosita, no sé, bueno, algún juguetito. Así que bueno, está indignado. ¿65 mil pesos? Sí, sí. No, ¿qué tiene? Bueno, quien tenga. No, después del cuarto hijo, no sé si hay asignación universal por hijo. No son acumulativas. Creo que eso se iba a modificar. No, no estoy segura si finalmente se modificó, porque es verdad que había como un tope límite. Había un tope, sí. Sí, porque después hay otros beneficios para madre de 6 o 7 hijos. Claro, no tiene sentido acumular uno con el otro. Así que bueno, así con Don Laje. Bueno, nadie puede vivir de planes sociales. Nada, no se puede vivir de planes sociales. No se puede, no te alcanza. Es que un mito. La idea es que no es. Es una ayuda o algo así. No algo. Claro, es un mito que instauraron los muchachos que yo leo todos los días. Sí. Y bueno, la gente ahí se lo come. Dice, planero, no hacen nada, viven de mis impuestos. No, boludo, no viven de sus impuestos. Comen un poco con el 0,00004 de tus impuestos. Bueno, nos vamos a tener que ir a una tandita para volver ya con el final del programa. Tenemos algunas noticias varietés, ¿no? Tenemos algunas varietés, creo. ¿Que nos quedan algunas varietés? Nos faltan los 2 minutos de odio. Tenemos 2 minutos de odio, y alguna noticia varieté. Lo que sí, y bueno, claro, ¿con qué tema me puedo ir hoy? Y rápido para los mandados, ¿no? Ya que sabemos que es la conmemoración, el aniversario. ¿Aniversario? ¿De qué? No, no, es un recuerdo, no sé, no hay un aniversario porque se murió Kurt Cobain. No, no sé. Bueno, por ahí algún tanguero podría. Sí, sé, no sé si cuando pasa eso, no sé cómo se dice, porque veo que en la escuela está que se murió Sarmiento. No, no es una celebración. Es claro, y si no está en la, y si no, existe el natalicio. Pero acá en Argentina mayormente es cuando se murió. Nos acordamos que se murió. Cuando nació nadie sabe. País canceriano, como el cangrejo va para atrás. Y triste como el tango. O sea, bueno, tendríamos que irnos al corte con alguna cosita de Nirvana. Che. Yo creo que hay un tema que a mí me gusta mucho y que no es del todo rompeoídos. Me lo van a agradecer algunos oyentes. Este no está nada mal, creo. Bueno, vamos al corte y ya volvemos. Nosotros tomaremos mate, pero si quieren ustedes, en la compañía de Kurt Cobain y de su banda Nirvana, se pueden tomar un pequeño té real. Penny Royal Tea, sonando en Buenas Tardes, Pueblos Libres. Saben por qué están satisfechos. El joven obrero